Estás escuchando eldescafeinado.com, transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, desde diferentes puntos del país. Guadalajara, Tijuana, DF, Puebla. www.eldescafeinado.com. Centro Sur, tu centro comercial, presenta. Hey, fuck you, man. Esto es... Antifama. Bandas subestimadas. Proyectos alternos. Tracks que no lograron ser sencillos. Y mucho, pero mucho desmadre. Antifama, el único programa de radio por internet donde nunca escucharás los hits del momento. Sí, así es. Es un día gris. Es un domingo gris. Y húmedo. Húmedo. Es... Agarra con confianza el Perdón, micrófono. Perdón, sí, es que me da calor en 10. ¿Por qué? ¿Cuál? No, no te preocupes. Sí, sí. Pues, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Ok, ya. ¿Por qué me escucho así en vivo no luego? Sé, no me gusta mi voz. ¿Por qué me oigo en el carro? Nah. Ok, ya. ¿Y luego? Y, pues sí, es un domingo, señores, frío. Así que, por obligación... Por mera reacción corporal, tienen que quedarse en su casa a escuchar Antifama. Pues sí, digo, seguramente ya en el día no hicieron nada, seamos honestos. Nada de nada, a lo mejor ni siquiera se bañaron, ¿no? Recuerden que el Rasking Ball no es un deporte oficial. Entonces, pero es sabroso, dicen, no sí, tengo sí. ni idea. Yo tengo unos trofeos por ahí, de 1986 y algunos anteriores. Sí, tuve una lesión una vez. Muy importante y me tuve que retirar como jugador de soccer, ¿no? Tú sabes. Ajá, sí. Pero tuve mis buenos tiempos, se me conocía como el Rayo Valencia. No. Pero lo hacía muy rápido. Pero... Y sacaba hasta flamas y chispas al mismo tiempo. Sí, tuve que renunciar también a mi carrera de entrenador porque nadie quería que les enseñara cómo hacerlo, entonces... Bueno, entonces, señores, el Rasking Ball no es deporte oficial, recuérdenlo. Así que no me salgan con que fueron a hacer Rasking Ball. Y el Rasking Ball, aparte, se puede practicar en la comodidad de su hogar, ¿no? Claro, viendo la tele, exacto. Al despertar. Exacto, no es, por ejemplo, tiene la ventaja, muchas ventajas sobre otros deportes, porque no me imagino yo viendo una película y jugando fútbol. No, pues no, está difícil. Agitado y demás, pues no. Exacto, y no se requiere condición física. No. Por ejemplo, ¿no? No, no sudas. No, las damas no, tal vez no. Oh, bueno. O más o menos que los hombres, pero sí. Pero no por el esfuerzo, ¿verdad? Es más bien por la acumulación de energía cinética en la cancha. Ok. Digamos, ¿no? Ok. Entonces, si están practicando Rasking Ball, señores, pues dediquen la mitad de su hemisferio cerebral a nuestro programa. Claro, claro. Sigues en lo que estabas haciendo, por así decirlo, uh-huh. Y le pones Antifama, un rato. Exacto, sí, sí. Avientas, no, listo. Las dos horas. Bueno, un rato me refiero a todo este rato, pues. Exactamente. Pueden, incluso podrían dedicar su sentido de la vista, si le quitan el sonido, al fútbol americano, aquellos adeptos a ese deporte bárbaro y sin sentido. Y de hombres. Y lleno de reglas. Es como contradictorio, ¿no? Es violento y es un deporte prácticamente animal y está lleno de reglas, más complicado que una ecuación de tercer grado que no hay. Sí, yo la verdad es que varias veces me han explicado, lo he tratado de entender. No sé si a lo mejor carezco de cierta capacidad, pero vuelvo a quedarme en las mismas. No, a mí me ha pasado, según yo era fans de más chico del Americaico, pero sí hay un punto en el que ya las reglas son exageradas. Es que no lo tocó de derecha a izquierda, dice, o sea, caso que se tiren y se vuelvan así como frijoles refritos en el campo, ¿no? Pero es como un poco absurdo, ¿no? Porque es como todo el tiempo es como un poco de fobia hacia ser un poco homo, pero ahí se tocan hasta que se atascan, mano, a veces. Sí, no. Entonces a mí se me hace, a veces, algunos tipos de deportes, en especial ese, a mí se me hace un poco absurdo. Porque son bien machos, pero como nos toqueteamos bien a gusto. Sí. Nos agarramos, nos metemos las manos aquí donde no. Sí, se andan cuchareando ahí. Exactamente. A cada rato. Exactamente. Y se pegan también, decía mi papá, que se ponen unos trancazos en la cabeza de repente, como con un cariño que ya quisiera yo, ¿no? Mi perro enemigo que me pegara así en la cabeza, pero. Exactamente. Pues son las cosas que se hacen en domingo y, pues, la mejor cosa que pueden hacer el domingo es ponerle a nuestro programa también, ¿verdad? Claro, echarse una chevecita a gusto. Exacto. Digo, el día está feo, pero. Ya si lo vas a disfrutar de otra forma, pues ¿por qué no? Sí, el día está tan feo que no pueden ni sacar un dedo a la calle, acéptenlo, porque se les congela. Entonces, pues póngale a nuestro programa y hoy especialmente, pues lo vamos a hacer totalmente aleatorio, ¿verdad? Exactamente, randomizado, que no existe esa palabra, pero se me antojó decirla. Es como parquear la troca, ¿no? Exactamente. Cuéntanos, Chuletita, ¿por qué va a ser así nuestro programa? Pues prácticamente es como retomar la gente que tiene esos aparatos que tú odias, que se llaman, bueno, que tienen como reproductores tipo MP3S, para que me entiendas. Y prácticamente es decir, bueno, cuando ya no tienes ni idea ni qué vas a escuchar, dices, a ver, ¿qué oigo? Pues no sé, vamos a ponerle chuful, pero así chuful le pongo. Entonces, chofol, ¿no? O el chofol, también dice la gente así. Entonces a ver qué me va saliendo. Pero a la vez no significa que tengas música basura, sino te recuerda de música que tenías tiempo, tal vez que no sí que la has escuchado, o tal vez la acabas de escuchar porque tú la programaste, quién sabe. Entonces vas a ver, es como una caja de sorpresas. Exacto, es como cuando Chabelo metía la mano para sacar la espantosa X, ¿no? Exactamente. Y y en especial, yo siento que la gente, díganos, antifans, por ahí en la caja de mensajes, en el Facebook, en el Twitter, si es que han ustedes acabado la playlist de su aparato reproductor de música desde la A hasta la Z. Si alguien lo ha hecho alguna vez, yo lo dudo, la verdad, ¿no? No. Que lo hayan dejado así y digo, en varias escuchadas, ¿no? Que se hayan aventado las 72 horas de música que traían ahí de la A a la Z, yo lo dudo. No, generalmente te hartas y generalmente, bueno, en mi caso es, solamente lo actualizas antes, ¿no? Y ya dices, no, pues ya tengo algo de música nueva en el Inter. Puse algo mal, la verdad, lo que tenía antes y va lo nuevo otra vez. Yo, por ejemplo, perdón, que debo de confesar que no tengo iPod. No, pues no solamente es el iPod. El gol que andábamos el de la pera. Evitando, exacto. Ah, sí, es el iPod. Punk. Yo lo que hago es aviento mis discos en el cuarto. Y te avientas sobre ellos. Exacto, hago angelitos en el piso y ya lo que vaya saliendo pues lo voy poniendo. No, pero también es válido. De cierta manera tienes una forma aleatorizada de sacar tus discos. Los vas cambiando por semana y dices, hoy tengo de humor de este y a lo mejor te chutas tres canciones de un disco y luego lo cambias a otro. De cierta manera es aleatorio. Pues sí, es más bien como que el feeling también, ¿no? Claro. Que también vale, pero lo que vamos a hacer aquí, señores, lo que hicimos más bien fue, la Chuletita y yo, fue pues ponerle random a nuestras playlists, para que nos entiendan, y pues bueno, lo que saliera, ¿no? Exactamente. Yo personalmente no hice trampa, yo pero sí. Tú sí, entonces, finalmente. Sí, me salió como que la onda así, medias chundas, no es cierto. No, pero algunas que no me gustaban, dije, no, aburrido, la cambié. Pero ese era el caso, que saliera lo que fuera. Pero nomás le di tres veces más y ya. Ah, bueno, se vale. Sí, porque de repente pues estás acá con la onda complicada, tú sabes, una rola bien chida, bien indie, güey, y de repente Central Camionera. Pues no sabes, ¿no? Híjole, Híjole, yo tengo una historia para eso. Sí, y el pretexto, aguántamela tantito. Y el pretexto es luego la reacción, ay, ¿cómo llegó esto a mi iPod, no? Pues yo sí puedo decir. Sí, ya me lo puedo contar dos historias, de hecho. Okay. Dos historias ya, ahorita más. Aguántamelas tantito en lo que vamos a música. Con la primera rola aleatoria del día de hoy que me tocó. Con Silly, una banda de trip hop. ¿Te gusta el trip hop? Sí. Le llaman trip hop, pero es como, no sé. Una banda de disquera independiente gringa y con una muy buena rola de 7 minutitos. Okay. Muy ad hoc para el mood de la tarde. Y vamos viendo qué nos toca, ¿no? ¿Sas? A ver si no sale la de. ¡De hierba mala! ¿No? Sale pues. Órale. Vámonos con Silly, señores, y contamos las experiencias de la chuletita con el random y el shuffle. ¡Vámonos! We'll be right back. Estás escuchando Antifam. La verdadera radio online. www.eldescafeinado.com. Muy bien, pues esa fue la selección aleatoria, la primera selección aleatoria. El primer chufol. El primer chufol y la primera fichita, ¿no? Una fichita buena, hasta eso. Sí, no salió malo. Sí, no, no, creo que no estuvo tan mala la onda. Pero y bueno, nos ibas a contar la experiencia chufol. Ah, sí. Del día, ¿cómo estuvo? Cuéntanos. Bueno, no fue experiencia como chofo. Ahorita que estabas diciendo tú que después dices, es que esa música no es mía. Pues así me pasó una vez en la computadora del trabajo. Digo, como vi trabajo en lugar corporativo, tienden a cambiar las computadoras cada X tiempo. Me cambian mi computadora, me la reemplazan por una nueva, hacen supuestamente, jalan todos mis archivos y demás. Ajá. Y yo, pues vamos a ver, voy a poner mi música. Y tómala, puedo jurar por todo lo que pueda jurar en el mundo que jamás en la vida voy a tener a Fernando Delgadillo, jamás en la vida voy a tener a ¿cómo se llamaba esta vieja que todo el mundo les gustaba? Porque era como una adolescente, cantaba acá la francesilla. ¿Paris Hilton? No. Ah, Alice, ¿no? Alice, tenía Alice, yo así dije, y aparte todo el disco. Alice era la que ganaba millones, o sea, cada vez que se agachaba, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y deja de poner esa cara. Ah, no. Estoy viendo la pantalla. Así de, recordando. Estoy viendo la pantalla. Con una sonrisa en la boca. No, balanceándome. Sí, pero eso fue lo que me pasó. Entonces, puedo jurar que yo no tenía esa música. La moraleja es... Es cuando te van a cambiar tu computadora, pues ni modo. Te chingas y te pones cochinado, no sé. Sí. Pero, pues no, bueno, te, ya. Te corrieron, pues te llevas tu respaldo personal, ¿no? Porque dejar tu música para un empleado siguiente es como dejar sucio el baño. No, pero esta computadora era nueva. Nueva, sí, recién salida de la caja. Yo no sé en qué momento se les mezclaron ahí los archivos, porque sí venía lo mío, pero tenía un plus, por así decirlo. No, y así puedo nombrar una serie de cochinadas que llegaron ahí a mi computadora. Temo decir que no hay una explicación razonable, sí, para lo que dices. Sí, no. Yo no fui. Gente bonita, escuchas antifamas que estudien sistemas, digan si es posible tener una computadora nueva. Ya hay archivos. No, estoy diciendo que se cuatrapearon y me adicionaron cochinadas que no eran mías. Ah, ok, te instalaron la compu y te dejaron ahí. Y me dejaron cosas adicionales. Yo creo que a lo mejor en algún respaldo de los que hicieron había como algo extra de alguien más. Pero sí tenía música que en la vida la pude haber tenido yo. Yo la única explicación que encuentro es que yo lo bajé y estaba dormida y no me acuerdo. Sí, sonámbulo, te salió. O estaba así de alcoholizada en el trabajo. Te salió el popero que tenemos todos dentro. No, de pero repente no. Puede salir. No, ¿cómo fregados iba a tener eso? Bueno, tal vez fuiste a alguna estética y te gustó lo que escuchaste, ¿verdad? Ajá. Porque el pop en español es... El popo en español es el soundtrack de los microbuses y las estéticas, entonces... No sé, yo creo que te tocó un chato de sistemas romántico y pues dijo, a ver, en lo que la instalo, ¿no? No, es que no lo hice, sé, para ver si funcionaba la tarjeta de sonido. Algo así, yo creo, yo digo. No sé, o a lo mejor tal vez puede ser que, como tú dijiste en algún momento, que los que escuchan pop, ¿cómo dijiste? Tus palabras sabias. ¿Popo? No, ajá. ¿Qué? Que es la gente que menos sufre, tal vez quería sufrir menos. Exacto, sí, ¿no? Pues, ¿para qué le rascas? Mejor ponme el mensajito fácil y ya, No sé, pero... Escuchemos a Camila, ¿no? No sé, pero una serie de basura que tenía y que la verdad sí me molesté. Y pregunté, me dijeron que no, que no son todos mis archivos que ahí tenía. Pero bueno. Está muy misterioso, ¿eh? Habrá tengo que otra todavía más extraña. Yo quiero ver los videos de tu empresa, no estoy seguro. Pero ya me estoy preocupando, señores. Y en tu selección te salió Zona. Sí. Con una muy buena rola. En el trading. Este cuate, por si no sabías, es el guitarrista de Massive Attack. Muy bien. Con un proyecto totalmente distinto. Disco bien, barabara, como hoy. Uy, salí como niño de Chabelo. Después me balconeó con lo que me compré y I'm Not Trading, el sencillo de su disco One Minute Science, muy muy buenos. Total cosa distinta a Massive Attack. Uh-huh. y a lo que hacen te gusta Massive Attack. Sí. Y, pues pusiste un cover la semana pasada. El cover de Elbow. De Elbow, exacto. Yo no sabía que era. No lo identificaba como de Massive Attack. Pues que no me gusta Massive Attack. No me gusta todo. La que se aventaron con la chata de Everything But the Girl me pareció una canción excelente. Protection. Uh-huh. ¿Lo ubicas? Sí. Muy buena, muy, muy buena. Muy cadenciosa, tú sabes, buena, pal. Y este. Y pues bueno, vamos a conocer entonces a Zuna y a este cuate, al guitarrista de Massive Attack. Creo que regresó con ellos finalmente. Uh-huh. Será porque este disco no jaló, yo creo. Pero se aventó una buena puntada. Nos lo echamos, ¿no? Va, órale. Esta es la segunda selección aleatoria, señores. Zuna, I'm Not Trading. ¿Por dónde, chuletita? Por Antifama. A Ñeñe. Estás escuchando Antifam. Y mandamos saludos directamente hasta no sé dónde a Edgar Arellano, que nos está escuchando. a también a Rodrigo Velasco, que está teniendo algunos problemillas ahí para conectarse, a David Gómez también, cuate mío de la secundaria, y bueno, buenas rolitas, nos están dando buenos comentarios sobre nuestra selección, parece que no va tan mal ahí la está bien, shopper, ¿verdad? Está bien, ¿qué tal? Está bueno. Y este, pues dentro de la, te iba a comentar también, dentro de nuestros grandiosos patrocinadores tenemos a Centro Sur, una plaza que señores tienen que ir si andan por Guadalajara o si viven por ahí en la zona metropolitana de la misma urbe, Periférico Sur y Colón en Tlaquepaque, Jalisco. Harto grande, harto variada y hartas cosas que hacer, ¿no? Como tiene que ser en las plazas. Exactamente, ¿no? Entonces hay el shopping. Exactamente, estás harto de los niños, vete a Centro Sur. Harto de la esposa, vete a Centro Sur. Harto del olor a pies de tu esposo, vete a Centro Sur también. Harto de vivir. Harto de vivir, vete a hacer tu Centro Sur y tírate desde el balcón. No es cierto. Nada de eso, señores. Pero cuélgate pues, de algún cable. Ya te vas a dar cuenta de lo diversa que es la vida cuando consumes en una plaza tan buena como Centro Sur, ¿no? Así sí, es. Así mandamos es. Saludos también a los señores de Centro Sur que nos hacen favor de ser anunciantes nuestros. Saludos también a Fátima, Fati, amiga de la secundaria. Vuélvele a picar, dijera el de Infinitum, para que funcione bien, ¿verdad? Y este, pues dentro de la arriesgada selección que hice aleatoria, me salieron unos chatos que se llaman Passenger. Recomendación de Sam, uno de nuestros colaboradores a distancia de Antifama en Sheffield, él habita allá y este. Y contamina el agua ya. No. Ok. A través de sus heces fecales. No. No sé. No, está ya de emisario, ¿verdad? Este, juntamos todos el pasaje, le pusimos todas sus cosas en unas cajas de huevo. Y él está no, ya de feliz. Huevo no te dejan pasar eso. No te lo dejan pasar. ¿Ah, por la gripe aviar? No, porque es este factible que tenga huevecillos de. ¿Cómo se llama este bicho asqueroso? De cucaracha. ¿Cucaracha? Ah. Ajá. Esos, no, esas cajas en ningún lado las dejan pasar. Una de las cosas que uno aprende, ¿verdad? Así cuando se muda como que seguido. Y, sí. Y eso debería de aplicarlo entonces aquí en México, ¿no? Porque pues... Aquí no te dejan. Si te mudas de casa, ¿no? Ah, bueno, eso sí. Y sí, sorpresa, salió una vez una cucaracha. En la torre. Sí, no entendí. Mientras mi mudanza. Oye, mandamos muchos saludos también a Eric López. Muchas gracias por estarnos escuchando, carnal de mi cuate el Isaac. Y escucha fiel ahora de Antifama, ¿por qué no? Vamos a poner muy buenas rolas, así que tienen que quedarse, señores, aquí pegados como plecostomus a un vidrio, ¿no? Exactamente, y deglutiendo toda la música. Exactamente, pero limpiando también las cochinadas que hay en los vidrios, ¿verdad? Y limpiando nuestra cochinada también, porque también, también se dedican a eso esos animalejos. ¿Ah, sí? ¿Limpian sí, nuestra cochinada? De hecho, no, bueno, la tuya no, pero la cochinada de otros peces, sí. Dije, ¿a poco lo puedo meter en mi cuarto y me limpia el cuarto? No. Así con un sacudidor. Ándale, y trompo, parando la trompa, no. Y bueno, pues me encontré entonces con Passenger, esta banda acusticona, tranquilita. Nos tomamos un break porque pusimos dos así como que muy este, muy movidas. Nos vamos entonces con Passenger y Table for One, mesa para uno, ¿no? Qué gacho. Pues pobre chato. Ni modo, así es la vida, pero bueno. Vámonos entonces, señores, esto es Passenger Table for One. Síganos escuchando, tenemos harto escucha ahorita. Sit on this table for one and pour me a drink that I love. I'm not drunk, I just miss being young. I grew old so fast. My wife, she breaks and she bends. My children, they don't understand. I came here tonight in search of a friend, but I'm the invisible man. 'Cause I swallowed my tongue and I polished my gun and I sat on my secrets for years. With my stiff upper lip, my composure won't slip, and I've hidden each silent, salty tear. 'Cause I swallowed my tongue and I've polished my gun and I've sat on my secrets for years. With my stiff upper lip, my composure won't slip, and I've hidden each silent, salty tear. My sons and my daughters don't know me at all. I dug in trenches and put up walls. I whisper I love you each night as they sleep, but no one hears me when I speak for Mrs. Table for One. So I sit on this table for one. I won't go till they tell me to leave. Why they teach me to follow my dreams when dreams are all they can be. Estás escuchando Antifam. Muy bien, muy bien. Pues buena rola de Passenger. Creo que los voy a explorar un poco más. Y es una de las lecciones que te da el ponerle shuffle, ¿no? Exactamente. O de plano dices, qué porquería tengo. O, ah, qué buena está esta. Tengo que volverlo a poner una vez más. Ajá, o ya te echas el disco completo. Exactamente. Que es algo que no hace mucho la gente hoy en día, ¿no? No. Ya no escucha discos completos. No. Casi siempre te pones o la... echas la famosilla o las dos, tres que te gustan y a la goma. O la que te llega, la que con una patada en los bajos y esa rola... ¿No? Si te pones a llorar. Ándale. Oye, yo tenía un primo que... Bueno, le voy a decir el Germán. Mi primo Germán, cuando tenía como 15 años, lloraba por todo, nada que ver. Sí, no. No, se encerraba en el baño por horas, quién sabe por qué. No. Se autoconocía el muchacho, bueno, no. Y le dimos a conocer a Perfect Circle. Uh-huh. Y le llegaba la de Tres Libras, creo, o la de Orestes, una de esas dos, de los sencillos. Y una vez se puso tan ebrio, ya sabes, 15 años, te tomas la cerveza toda una noche, te la tomas en una hora, ¿no? Sí. Entonces, cuando todos están calentando motores apenas, pues tú ya estás con una briaga que... Dios Padre, ¿no? Entonces, agarra y empezó a escuchar el principio, ¿no? Y se paró como resorte del sillón y... Con esta sí me quito la playera. Y se quita la playera, ¿no? Y empezó a mostrar su cuerpecito de... De perrito parado. De diablo de feria. De diablo de Chapultepec en los 80s, ¿te acuerdas? Ese que le pegabas... ¿No te acuerdas de ese que le pegabas con una pelota en la panza y soltaba agua? Y... No, ok. Así de gacho, creo que hasta tres chichis tenía el pobre diablo. Y y se puso a cantar y pues bueno, la consecuencia de esa briaga, señores, fue que acabó en el sillón pintado con labial. Sí, pero ve así los dientes, así como sarro acumulado, puro labial. Oh, qué asco. Eso pasa cuando tienes 15 años. O sea, lo masticó, ¿cómo logró eso? Ah, no, lo pintamos. Ah, ok. Sí, más un amigo que yo, pero sí, yo le empecé a pintar. O sea, yo todavía le traté de no salirme de la raya, tú sabes, para que quedara guapa, ¿no? Pero no, él sí llegó con el labial y los dientes, y el otro ni en cuenta. Qué asco. Y todo empezó, señores, con A Perfect Circle, y entonces la lección es... Moraleja, no escuches a Perfect Circle si tienes 5 años, ¿no? 15, ya le bajaste. 15. Otro sí, no, ya no, el ya estaría... No, es que tenía 5 autoconociéndose, como lo comenté al principio. Y 15, sí. Y 15 pues, bueno, mentales, dejémoslo así. Exactamente, 15 emocionales y una que me debes, 6. No, entonces, pues bueno, son las cosas que pasan en las briagas y las cosas que pasan también. Yo creo que le ha pasado a la gente. Cuéntenos por favor en todos nuestros foros y nuestros lugares que pueden comentar si les ha pasado que ponen su iPod en una fiesta y toma la barbón, ¿no? Que sale la de los Tigres del Norte, ¿no? Imagínate. No, ya le estás hablando a la botella. Ah, es que sé. Ok, en lo que resucita la chule, ¿verdad? Ya, voy a... no, un poco de tos. Un poco de catarro. Y imagínate, ¿no? Te estás luciendo con tu iPod y tómala, aparece una rola bien chundis. Sí, no. ¿Sabes qué también es patetiquísimo? Bueno, alguna vez me tocó una comida típica de fin de año de empresa, pero pues como que digamos ese año el presupuesto no estaba como a todo lo que daba como otras veces. Se les ocurrió en algún restaurante poner ahí a alguien con una bocina, la 21ica que habían podido contratar, y pusieron el pobre iPod de los más pequeños, no sé si recuerdas. No estaba, me sentía como peor que fiesta adolescente, dije yo. Sí. Es que no se supone que ya todos somos profesionales y podemos pagar algo mejor, pero V7. O sea, pusieron sí, el DJ automático, o sea, el iPod. Exactamente, y no, y probar toda la música era, bueno. Así ya sabes, el típico de, pues te les gusta bailar, ¿no? Entonces así, turu, turu, turu, pero una tras otra y era así de quítalo ya. Y que no me digan el, sí, ¿no? Exactamente. Y de repente, hilari, hilari, hilari. Sí, no mal. Sí, no lo dudo. Sí, seguramente así, así llega a pasar. Yo la única, el único iPod que tuve era así como de ese de tamaño de chicle, de tablita. Ya no sé dónde quedó, creo que ahorita está calzando la puerta del patio. Es para que no se abra totalmente la puerta y exacto, se detiene, lo meten abajo. Y lo dejé en shuffle para que abra y cierre la puerta cuando de repente... Cuando le dé la gana al iPod. Exactamente. Y bueno, pues la siguiente selección que te salió de Life and Times está truqueada. No es cierto. ¿No sabes qué me pasó? ¿Qué? Hubo un momento que empezaron a salirme puras de Elbow, y bueno, dije, bueno, ¿qué? ¿De plano qué? ¿O qué? Que tengo repetido como 80 veces la misma canción, ¿o qué? No, tal vez inconscientemente estabas pensando que me salga una de Elbow, Y la llamé con todo mi corazón. De hecho, lo que estoy viendo en tu playlist del día de hoy, ajá, el gran misterio es que hoy en la mañana escuché una de las que te salió, ajá, de un concierto de Idaho, y que te sale a ti. Y lo traigo ahí en el carro, es lo más raro. Ok. Pero bueno, Life and Times. El universo la está llamando. Así es, se sintoniza, tú sabes, uh-huh, la teoría del secreto y esas cosas tan bonitas, ¿verdad? Sí, sí, sí. En las que la gente que no tiene autoestima cree. Pero bueno, Life and Times, la banda con el mejor baterista. Sí. A mi gusto. Sí, muy bueno. Un flaquito que no, parece que no le pega a nadie. Y cómo le pega la bataca. Exactamente, de alguna manera tendría que desquitarse. Exactamente, después de tanto zape, pues bueno, sí, mete sus zapes a la batería. Exactamente. Y en las vocales, Allen Apley. Yo espero que Rodrigo Velasco, que no cree en nuestro programa, dice que si vamos a poner metal, tú sabes, acá satánico. Esto es lo más cercano, mi querido Rodrigo. Me mi salió. Querido Rodrigo, sí. ¿Qué para es que era? ¿Tacuernos te salieron? Mi querido Rodrigo, espero que te convenza este movimiento de The Life and Times. Dull Knives, qué título más raro, ¿no? Los cuchillos torpes o sin chiste. Sí. Bueno. Pues bueno, tú ponla. Así son de astraitos ellos, ¿verdad? Ya le dimos chufo, ahora tú ponle play. Órale pues, le ¿no? ponemos play entonces The Life and Times, señores. Antifama, aleatorio, aleatorio, antifama, fama, aleatorio, anti... escuchando Antifama desde el Distrito Federal, la Ciudad de México, que es lo mismo. Muy bien, muy bien. Está bueno. Está buena la selección hasta ahorita, ¿no? Si estuviéramos corriendo, como mucha gente hace con el iPod puesto, y atravesándose la avenida amablemente sin darse cuenta que viene un microbús. ¿Verdad? Pero eso sí, acá hasta guitarreando. Sí, no. Guitarreando acá, ¿de qué va? Rockeando, ¿no? Rockeando, más bien. Sí, echando el hammer. Echando el hammer, se dice, ¿no? Sí. A mí me da mucho coraje eso porque, aparte, hay unos que traen sus audífonos de Mickey Mouse, ¿no? No escuchan más que la música que traen, hasta cierran los ojos y ahí van en viaducto los idiotas. No, sí me han tocado dos que tres que les pitas como seis veces. Aventándote. Ok. ¿Cómo sí? Por viaducto. Bueno, cruzándose viaducto, no sé. Era peludo y hacía guau, no. No, pero... Exacto, sí. No, sí hay gente que se... Que anda así con el iPod puesto. Ajá. Y y corriendo y atravesándose la avenida. Pues como si nada pasara. Son locos. Sí, pero luego uno tiene la culpa y tiene uno que acá que la fianza y todo. Y el homicidio imprudencial y eso, ¿no? No se vale. Sí. No se vale. Resulta que tienen más derechos ellos que. Hay que acabar con la plaga. Ah, no, no, ese fue otro. El que dijo de los ciclistas, ¿no? Que había que echárselos. Sí. Qué delicado que es esa cosa. Bien y que no sé qué. Lo bueno es que aquí en nuestro programa no nos importan nuestras declaraciones ni las consecuencias que tengan. Ese mueren todos, no. Exactamente, muérense todos. Ya, dejen de escuchar nuestro programa en este momento. Estamos enojados. No. Ah, cierto, mis queridos escuchas, ya saben que así somos de bipolares. Y bueno, dos recomendaciones. Una de ellas, Attack Magazine, una revista virtual al comando de Paco Torres. Para que vean la agenda cultural, ¿no? Vamos a meter algo de eso, yo creo que en nuestro programa. Sí. Tenemos pendientes varias cosillas. Exacto, para que algunas mejoras y algunas incursiones, para que la gente pues se quite la pelusa un poco, ¿no? Y deje... Del ombligo y de las orejas. Exacto, intercambie pelusas de ombligo también. Y la borra también. Saludos a Rui, por cierto, ahorita que dije borra del ombligo. ¿Tenía? Sí. Una historia muy bonita. Alguna vez hicimos competencia de quién tenía el ombligo más horrible. Estábamos cenando en un lugar de cierta zona indie, güey. Ajá. Y la Condesa, ajá. Sí. Y empezaron, cada quien a mostrar su ombligo. Y el chiste era tomarnos una foto de la panza tan asquerosa y cerda que teníamos cada uno. Entonces, digo, es como más bien más del género masculino, que tienden a hacer como una cantidad de borra y pelusa impresionante. Nunca lo he entendido por qué. Mi teoría es porque tienen pelo y el algodón de la playera. Pero no importa. No importa seas flaco, gordo. No importa. Bueno, pero bueno. Teóricamente las mujeres pues también deberían de acumularla, ¿no? Pues no, yo nunca he visto ninguna chapa. No, o sea, si tuviera que ver con que el material de la playera o algo, pero sí es inexplicable. Pero mira, no. Pero mira, aquí traigo un kilito. Cosecha del 96. Bueno, el chiste que... Todo el mundo sacó sus ombligos asquerosos y despreciables, se tomaron fotos y pues bueno, salió un chato y pues se salió con un poco de borra ahí guardada, ¿no? Y pelusa. No, pero este cuate literal sacó casi media almohadón ahí metido. Sacó una peluca de Globetrotter, ¿no? Sí. Guácala. Pues bueno, por eso me acordé de borra y pelusa. Pero sí es un misterio, si alguien en nuestra audiencia sabe por qué los hombres acumulamos más pelusa en el ombligo, háganoslo no, saber. Pelusa, no más. Acumulan pelusa, las mujeres no. Bueno, ¿puedo sí, no? casi firmarlo ante el notario? Sí, creo. Ay, que no, sí. Creo que no. No, en serio no, ¿eh? Mi teoría, insisto, es... Ustedes acumulan tierra. La cantidad de los dedos de los pies, nada que ver. Oye, ¿y la gente con ombligo de trompa de globo? De trompa. Pues es que me tralambé. Es que le di shuffle a mi comentario. Con trompa de globo, ombligo de trompa de globo... ¿Acumularán pelusa o no? No sé, yo creo que más bien tiene que ver con qué tanta cantidad de pelo tengas en esa zona, junto con el material que utilices de ropa. Segurísimo tendrás. Voy a checarme en este momento, señores. Estoy examinándome el ombligo, porque es bastante feo. ¿No? No tienes, ahora. No. Espérate en unas... ¿Cómo que ahora te duermes? como a la, hoy como a las 10:30. Ok, a las 10:30 te vuelves a otro segundo revisón. Okay, te mando mensaje. Okay, ah, ajá. Lo posteo en Facebook, señores, para ustedes, y a las 10:30 tengo pelos en el ombligo. Afortunadamente en este momento no, pero es un misterio y es el misterio sí, más pero misterioso. Pero eso es como de los chatitos. ¿Sí? ¿Más? Sí, te lo sí, no, puedo sí, jurar así. Sí. Te lo puedo jurar. Qué raro, bueno. Sí, no sé. Pero más rara, fíjate, más rara es la banda de Ecstasy, que fue la selección que me tocó ahorita. Va a estar feliz como chango en Mecate este Homo Rodans, muchos saludos. Y Connie Guarneros también, su prima, porque les gusta mucho esta banda. La pelaron un poco en los 80s, pero ha sido influencia de muchos, muchos maricas que hoy se dicen indie. Y bueno, nos vamos a ir de 1986, el English Settlement. Fly on the Wall, le cantaban a la mosquita en el muro, ¿no? Pues sí. Ah, pues sí le va a gustar. Mucho más a Homo Rodans, que estaba platicando un día en el Facebook de que tiene una mosca y que no sé qué tal. Una mosca dentro de su auto por 3 días, lo cual es científicamente imposible. Pues más bien es la límpialo, ¿no? Ah, no. Pues sí, quién sabe. Saque ese sándwich ya podrido. Saque esa caca de perro que traes en el... Embarrada. Exactamente, ¿no? De ese gamborimbo ahí que guardaste. Tarzanero. Exactamente, que se balancea en tu espejo. Vámonos entonces, señores. Esto es Ecstasy, Fly on the Wall. Y regresamos con más comentarios escatológicos de más cosas que se acumulan. Ay, tú y Homo Rodans el otro día estaban diciendo de algo asqueroso que se acumula, pero bueno. ¿De qué? En los pies no se hagan. Bueno, vámonos, señores. Ecstasy, Fly on the Wall. Verdadera Radio Online, solo por el descafeinado. virtualdescafeinado.com. Somos una estación de radio por internet, un medio alternativo donde no solo hay buena música, sino un verdadero periodismo cultural. Confiados en que se puede hacer radio real a través de la red, nos caracterizamos por ser un medio de comunicación abierto a todo tipo de ideas, que ofrece una alternativa distinta a las establecidas, con programas en vivo, música independiente, propuestas culturales y un espacio de libre expresión. Sin fronteras y sin censura, el Descafeinado Radio promueve un cambio social. Una revolución mediática. www.eldescafeinado.com. Verdadera radio online. Estás escuchando Antifam. Oye, olvidé dar la siguiente recomendación de parte de nuestro escucha Eric López. Métanse, señores, a escuchar a The Train. Yo no lo he escuchado, pues se ve buena la portada, banda mexicanas. En MySpace, diagonal The Train Band. Train, The Train, TH. No vayan a regar la verdad porque luego son medios indianos. The Train Band en MySpace. Pues vamos a echarle un oído, ¿no? Al rato, a ver. ¿No? Va. Nos ponemos aquí en el programa. TH, no este R. TheTrain. Ah, ok, yo estoy viendo el nombre de la. The Train Band. De la banda. The Train Band. En MySpace, señores. Y para que chequen nomás, música bien hecha. Así espero. Y más te va el Eric López. No, no es cierto. Si no, ya lo dijimos. Si no, ya lo dijimos. Y te vamos a cobrar 500 pesos el segundo. Ah, ¿cómo ves? No es cierto, no somos tan mala onda. Y, pues bueno, seguimos con la selección. Y no te iba a decir, ¿qué te iba a comentar yo? Algo íbamos a decir. Más comentarios escatológicos o del iPod. Ya se me fue la onda bien gacho. Oye, pero bueno. Me estabas primero reclamando que yo decía porquería y media de los pies, no me acuerdo hace cuándo. Ah, sí. Mientras tú cenabas al mismo tiempo. Sí, estábamos plácidamente disfrutando de las viandas, ricas viandas de una boda. Y se avientan un comentario. También háganos. Ah, ya me acordé. Saber. Ya me acordé del queso, del blue cheese. Sí, estaban diciendo que el blue cheese parece como ese revoltura de... De pelo de pelusa de calcetín. Pelusa de calcetín en dedo gordo. Imagínense nada más que cochinadas. Con dedo ya puerco después de una ida al centro y de regreso, para que me entienda Gerardo, pues. Una ida a Chalma y de regreso, ¿no? Exactamente. Y danzando, obviamente. No. Aparte con calcetín ejecutivo y tenis, ¿no? Más difícil todavía. No, tiene que ser más bien como calceta esta, así como... Es como pachoncita, como blanca, que suelta pelusa, nomás así, nomás de verla. Sí, ¿no? Pero... Una pero, de esas blanquitas así como... O sea, ¿quién se fija en eso? Qué cochinos, la verdad. O sea, todo el mundo lo sabemos, pero no hay que decirlo. Y aparte en una cena de una boda, bueno, ¿no? Era comida. Comida, bueno, cena, a mí me supo igual. Estaba bien bueno la ensalada. Sí, estaba buena, pero bueno. Yo quité todo el blue cheese y a ti como te gustan los olores fuertes, pues tú le llegaste, ¿verdad? Entonces. No me gustan los olores fuertes, me gustan los sabores fuertes. Ah, pues es muy diferente. Pues esa cosa sabe y huele feo, pero bueno. Y mandamos saludos de una vez a Cintia Morales, que ya se hizo escucha fiel. Y no has estado al pendiente, chata, pero hemos estado dando discos. La semana pasada ya, Fer Soto, por cierto, escucha también, ha sido de nosotros. Se ganó un disco nada más por adivinar una rola de Stevie Wonder. Oye, bien, qué cosa facilita. Tan fácil, ¿no? Pues, y hasta las puertas de su hogar le llega un disco. No, señores, no mandamos iPods porque no hay presupuesto, pero ni descargas gratis porque no sabemos cómo hacerle. Entonces, pues mandamos los discos, ¿verdad? ¿Por qué no? Exactamente. Y bueno, dentro de la siguiente selección aleatoria te tocó Dustin The Breakers. Sí. Traemos algo con Samuel, ¿eh? Yo creo que lo extrañamos porque él también nos propuso esta banda de Sheffield. Uh-huh. Dustin The Breakers. Suena muy bien esta rola que te salió. Quiet Please. Creo que son así medio depresivones, medio axmoxfericot. ¿No? Sí. Pero pues bueno, vamos a dar una oportunidad. No, claro, sí. Es una buena banda, señores. Dustin The Breakers, Quiet Please. Y antes recomendarles, más bien avisarles, que se pueden meter al Facebook de La Antifama y ahí van a poder ver en la parte del programa donde tenemos nuestro flyer, pueden ver la lista de canciones que estamos poniendo. Exactamente, exactamente. Y para que le vuelvan a dar otra escarbada más y no sé qué, nada más con que lo que nosotros pusimos. Exacto. Es la ley. No lo estamos poniendo hoy, Chuletita, recuerda, es la selección. Exactamente. Electrónica de un programa y de un aparatejo que tiene viciado a la gente, ¿verdad? Exactamente. regresamos con ese comentario sobre esa decadencia. Por lo pronto vámonos con Dust on the Breakers y Quiet Please, o sea, algo así como ándale, como engarrótense mí ahí, ¿no? Exactamente. Vámonos. Estás escuchando Antifam. Que no hice trampa. Oh. Que digo que sí, no. Dust on the Breakers, o sea, polvo en los frenos, ¿no? Exactamente. Así. Ahí nomás. Así se siente de gacho, ¿no? Muy, muy buena rola. Qué buena onda es tu iPod, ¿eh? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Tú que no lo quieres. No, pues es que es lo que decía yo antes, ¿no? tengo yo a lo mejor el sesgo de los que creen que se pierde fidelidad con la memoria magnética, etcétera, lo digital contra lo magnético, que los KBPS, tiene mucho que ver. Por ejemplo, cuando bajas los haces MP3 de un disco, el programa que usas, a qué fidelidad lo bajas, un buen de cosas que ya le bajas a la calidad. Pues ya no es lo que se entrega del estudio hasta las bocinas. Bueno, seguramente no. Entonces pues ya, por ejemplo, a mí me da mucha risa los vendedores del metro de ahora que he estado tan en contacto con el metro, ¿verdad? Tan lindo él. Los vendedores de MP3 venden verdaderas porquerías, o sea, y a la gente le vale. O sea, tú tienes tu disco de 150 éxitos de cumbia. De cumbia, ándale. Y están mal grabados. Pero eso sí tienen los fades acá. Y ya. Así, ¿no? El primer truco es así como. Ahorita pasa, te chutan acá todo el remix. O sea, de mix. No, contra mix de todo lo que puedes escuchar en las 150 canciones. Exacto, ¿no? Sí, se va a llevar los 500 éxitos de Universal. No, se avientan unas. Ok, se nota que sí estuviste en el metro mucho. Sí, no, ayúdame. No. Sí. Me arrimaron muchas cosas y muchas no las identifiqué. Percibí más de 50 olores, los clasifiqué y todo. Qué asco. Sí, fue bastante. No, agarré voy a patentar el sistema de defensa del metro. Es más, voy a vender lugares en los vagones, voy a cobrar por el lugar ideal para las veces en que más se llena el metro. Ya encontré cuáles. ¿Cuáles? No lo voy a decir. Bueno, para los usuarios del metro que nos estén escuchando, les voy a hacer un mejor regalo que un disco, mejor regalo que boletos para algún concierto. Les voy a decir en qué lugar, en qué posición se tienen que poner en el vagón y cómo se tienen que colocar. Espero me entiendan y me dé yo a explicar para no sufrir en el metro. Okay. Ustedes se suben, digamos que están en el Rosario a las 8 de la mañana, ¿no? No pasan a tiempo los convoys, etcétera, etcétera. Entonces se abre la puerta y se atascan todos, ¿no? Por los asientos. Tú tranquilamente te metes e inmediatamente a la derecha de donde abra la puerta, posas tus asentaderas en el respaldo tubo donde van los brazos del que va sentado. O sea, lo apañas. Eso es lo importante, que apañes eso, porque si no ponen el brazo y ya te chingaste, ¿no? Entonces pones las pompas ahí. No hay cómo te empujen. Te pones al lado de la puerta y subes el codo agarrando el tubo, ¿verdad? Que está para agarrarse la mano, y pones el codo, no, pones el codo hacia el frente. Entonces cualquier macuarro, vulgo, pelea, porque hay gente que hasta se divierte cuando van empujándola en el metro, así que así como diciendo, ¡ay, mi emoción fuerte del día! Entonces, tú pon las pompas en el descansabrazos del que está sentado, ¿no? Y subes el codo agarrándote del tubo. Y todo aquel macuarro que se atreva a empujarte se va a pegar con tu codo. Tú vas agarrado. Entonces, tú nada más haces cara como de, ay, te pegaste, ¿no? Y ya, toda la marabunta se va a aventar, se va a pelear, lo que sea. No te pueden empujar, no te pueden hacer caca, porque pues tienes un tubo atrás que te soporta, que te da dureza. Y aparte, pues el codo sirve de sistema de defensa. Señores, ese es el sistema del DC. Y ese consejo les doy porque los quiero, mis antifamas, escuchas, para que se puedan defender en el metro. Ya no hay más sufrimiento desde está día. Bien. Mañana está lunes, bien. Salgan tarde de su casa y pongan en práctica este consejo. Ya me quiero subir ahorita. Ah, no. Vamos al metro ahorita. No va a estar muy lleno, pero va a estar lleno de gays. Va a estar lleno de gays. Ahí haciendo business. Sí, no, ahí va a estar gacho, pero bueno. Y bueno, regresando a la música, ¿verdad? Porque también este programa tiene música. Sí, eso sí. Eso dicen, ¿qué importa, ¿no? Dice el Shuffle. Nos vamos a ir con Therapy. Este me salió a mí así como carta. Yo creo que le va a gustar. Espero que se escuche bien para los exigentes oídos de Rodrigo Velasco. Es cual si están más metaleros, mano, para que te pongas a hacer tus hammers ahí en tu casa. Y de la Semi Detached, un disco de por ahí del 90 y algo, 98. Tightrope Walker, algo así como que el que camina de esta cuerda floja, ¿no? Ajá, es sí, el de la cuerda floja, de hecho. Exacto, son esta banda sarcástica y sabia a la vez de Irlanda. Y pues desde el nombre, ¿no? Se llama Therapy, como diciendo, necesito terapia. Bueno, chéquense nada más el solo desastroso de Andy Carnes, ya casi al final. Pues nos vamos entonces con la terapia, ¿no? Quizás. Vámonos, señores, esto es Antifama Shuffle y regresamos con más consejos para que algo. Estás escuchando Antifam. Pues esperando, ¿verdad? Humildemente, mesmamente, que esta selección totalmente aleatoria. No nos ha salido nada. No nos hemos balconeado con nada. No, nada feo. O sea, con tu Lady Gaga que tienes guardado, que yo ya vi el otro día. Así, por ejemplo, no. Oh. ¿Qué tienes en contra de eso? Es un artista en toda su expresión. Sí, es alternativa. Exactamente. Uh-huh. Y es hombre, aunque no quiera. ¿Sí? Aunque te voy a contar la historia que dicen que no es. Por ahí dicen que no es. Sí, que enseñó el mondongo y todo, pero. ¿Cuál, señores? Pues sí, para eso yo, pero si tú tuviera teniendo el dinero suficiente, hasta un día dos, para otro. Ah, no. Hasta dos me ponía. Uno de refacción ahí en la cajuela, total, ¿no? Uno nunca sabe. Así es. Así es de cochina la gente famosa. ¿Qué podemos hacer, no? O, pues, ¿no? ¿A poco no? Así es el escándalo. Y así somos nosotros, señores. No nos gusta lo comercialmente quemado. Y es lo que generalmente la gente tiene ahí en su iPod, ¿verdad? Exactamente. Demonios. ¿Quién sabe? Sí. Hay un... Han salido y no han fructificado un tipo de bar aquí, por lo menos en la Ciudad de México, donde te dejan poner, ¿no?, lo que traigas en tu iPod. Sí, hay. Por ahí hay un lugar que se llama Tiki Bar. Mm. Que son de hecho son bebidas como tipo, pues como acá de Hawái, tú sabes, ¿no? Acá el melón gigante con alcohol y cosas así. Y con este pinche clima, ¿a poco la gente toma eso? No sé. A ver, vamos a ver. Vamos a dejar música y vamos a ver. Ahorita venimos, ahí señores. ¿Qué te sirven acá en una sandía gigante algo? O algo así con piña, algo. En una mujer desnuda. Sushi. Sushi en una mujer desnuda. Si alguien sabe dónde, dígame, por favor. No, pero por ahí te dejan poner tu... Ahí se llama Noches de iPod. Y generalmente en esos tipos de lugares son como los jueves o entre semana, que no es como tan frecuente. Martes. No, martes a las 3 de la tarde. No, como también los miércoles también acá dejan poner acá. Que cada quien ponga lo que les hinche su gana. Pues vamos entonces un día para que se salga la gente, ¿no? Exactamente. Ponemos Antifama. Exactamente. Unos 3 programas seguidos para que la gente salga corriendo. Aquí los he guardado, de hecho, también en mi aparatejo. Ah, tengo algunas cosas. Imagínate qué miedo que hubiera salido, porque respetamos. Bueno, al menos las 2 horas, dentro de las 2 horas. Exactamente, qué extraño sería como un punto zip dentro de un punto zip, ¿no? Exactamente. Pero sí, al menos yo respeté la política estricta de dejar que el Shuffle hiciera lo suyo. Yo hice trampa, sí, lo hice. Pero yo no, dos, ¿verdad? Dos, tres veces nada más. Muy mal, chuletita. Es que salieron unas rolas que alguien así, uno que se llama el DC, que tocó alguna vez y que me pasó y me dijo, oh, esto lo toqué yo así como un día. Fue cuando te llevé serenata, no te ves. Ah, sí, ese día que lo grabamos. Ajá. Canto al pie de tu ventana. Y querías en mariachi loco, pues no quieres. Esa no la ensayé. Solamente hice eso una vez. Esa no la ensayé. Y te salió, estoy viendo ahorita, The Open, qué buena banda, ¿eh? Sí. Qué raro. ¿Pero por qué? Ah, está bien. Si quiere, puedo pasar y preguntarle al gobernador de... ¿Cómo era? Interventor de gobernación, de la Secretaría de Gobernación. Exactamente, estaba al lado de mí, que hice solamente 2 veces trampa, sí, pero porque salieron cosas que no, nada que ver. Políticamente incorrectas. Exactamente. Y fíjate que esos interventores de gobernación generalmente tenían una cara de tabla que no podían con ellos solos, ¿no? Y todo el típico que atrás así, poniéndole cuernos, sí. Sí, sí es cierto. Sí es cierto. Y saludando acá de la yuyuyuy casi casi. Ándale, sí, sí, así de mamá, soy el hotel. Ajá, y saliendo así embarrado con el otro, güey, abrazándolo y casi casi cacheteándolo. No, y el otro con peluquín aparte, ¿no? Cayéndosele. Su corbata de gutirritos y su traje de poliéster verde. Y derritiéndose así como así a un lado su triste peluquín. Ándale. ¿Cuánto le pagarían a un interventor de... No, ¿cuánto sé ganará un interventor? Voy más atrás. ¿Qué se requerirá para ser interventor de gobernación? Uno, haber querido ser actor, pero no tener todas las habilidades y capacidades, pero te gusta salir en la tele. Yo creo que puede ser. Uh-huh. Sin hacer nada. No. Sin sonreír, sin queriendo aparentar. Sí, se va a sentir como en un programa cada onda CSI, una cosa así, que se ven así súper en su papel. ¿Quién sabe, chuletita? Porque no la sé. Verdad es que yo veías a los interventores y parecía que sufrían, ¿no? No sé. Se sonreían con una cara así de... Oye, otra ya pregunta. Ya quítenme. ¿Los maquillarán también? No. ¿No les pondrán acá su rosita bien bonita? Ajá. ¿Quién sabe, Porque su mantequita. Yo sí llegué a ver a 2 que 3 así con el piquito de sudor, de ya quítenme la cámara de encima, ¿no? Y con cara de, oh, sí, estoy checando que no hagan trampa. Sí, yo no sé. ¿Y llegaste a ver que realmente intervinieran en algún programa? Nah. No. Yo tampoco vi que se metieran a la cabina de Crankies de Chabelo. ¿Te acuerdas de ese concurso? Donde volaban, ¿cuál era la que volaban así un buen de porquería? De Crankies. ¿Sí era de no, esa? No, creo que era de Crankies. Había una billetes, que tenía que ¿no? guardarse los billetes hasta dinero. Los calzones, mano. Sí, yo tuve un amigo que ahora ya se le torció la mano, que vimos en la semana ahí caminando muy apretado de sus pompis. Pero era bien canijo de chamaco y acabó en Chabelo y le tocó ese concurso, entonces se hace cuenta que... Se desentó, los guardaba, ¿ok? Sí, los aspiraba, no. No, pues tenía como 10 años, pero se hace cuenta que le valió totalmente las reglas. Y se puso en el piso a recoger a recoger todos los billetes. No, pues se salió con una... un morral todo lleno de billetes y el chaval... ¡Ah! ¡Pedro! ¡De suelo no! ¡Pedro! ¡Te estoy diciendo que no! ¡Pedro! Bien desesperado. Hasta se volteó al Chabelo también. Bien desesperado. Salió y le andaba buscando el cambio en el monedero al Chabelo. Entonces, el Chabelo... Y le sacó la X. Le sacó una espantosa Y, ¿no? Y el Chabelo así de... ¡Pedro! De ojo de huevo, ¿no? Así ya... ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Sigue buscando! Los calcetines se le roscaban y se le hacían calcetas. Se le hacía ojo de japonés, de ojo de pescado. Ojo de pescado, un solo ojo. Sí, bien feliz el Chabelo, así de... Oh, sí, rompió todas las reglas ese. ¡Una, dos, tres manos dentro de mí! Bien gacho, pero bueno. No sé qué viene el comentario, pero bueno. Vámonos con The Open, este pinto de like, señores. Y seguimos con más, pero mucho más desmadre, por supuesto. Por supuesto. Vámonos. Bye. We'll be right back. Amigos, los saluda Memo Martínez y los estoy invitando para que todos los viernes en punto de las 8 de la noche me acompañen a disfrutar lo mejor de la salsa y sus ritmos caribeños aquí en Sabrosón, la zona exquisita de la salsa, solo por el descafeinado.com, verdadera radio online. Estás escuchando Antifam. Quiero mandar un saludo muy, muy... ¿Cómo podría decir yo? Para no decir afectuoso. Muy saludador. Muy saludador, ándale. Y guapachoso. No. Cadencioso. No. Con mucho cariño a Salvador Ramírez, excompañero de la SECUN, de los con los que me he reencontrado hace poco. Qué sorpresa se lleva uno con los cuates de la secundaria, ¿verdad? Pues después de que se reencuentra uno. Bueno, a mí me acaba de pasar en esta semana que me reencontré con un cuate de la universidad. Desde la carrera, manito, que no lo veías. Oh, pues yo tenía 15 años sin ver estos chatos, ma. Está más cañón. Tú también. ¿No? Sí, todos se habían visto con el primer bigote. Sí, casi exactamente. Casi como de chocolatas. Y no hablo del abajo de la nariz, ma. Sí, no, qué cosas. Pero sí, fíjate, da mucho gusto porque pues se acuerdan, obviamente, como cuates se acuerdan de cosas que no te acuerdas tú. Exactamente. O de las que no te quieres acordar también, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, yo a mi cuate, Alegría, era el Alegría, porque en la secundaria te ponen el típico apodo. El, no, es el apellido, ¿no? Al menos en las de gobierno. Yo era el Valencia, ¿no? Ok. Entonces, él era el Alegría. Ok. Y y yo lo envidiaba porque, fue de las cosas, las primeras cosas que le dije hace poco que me reencontré, porque tenía toda la colección de las estampas de Sabritas, porque su papá, en paz descanse, según entiendo, trabajaba en la empresa. Entonces, le conseguía las colecciones al muchacho. Entonces, uno estaba compre y compre papas y tirándolas a carro, porque no te comías las papas. No. Te comprabas tres para agarrar la estampa, ¿no? Te saliendo repetidas bien feliz. Y él tenía la colección completa. Órale. ¿Cómo ves al muchacho? Ahí nomás. Se sabe que ibas a decir del álbum Tú y Yo, pero no, qué bueno que no. No, esas no. No me cabían en la mano, entonces no las coleccionaba y no tenían pegamento. Pero conozco a quien sí, señores, y sería peligroso si yo en este momento al aire dijera quién coleccionaba ese álbum. Sí, es hombre. Ok. Almacena testosterona en su cuerpo y lo hizo alguna vez coleccionar tenía... el Tú y Yo. Yo lo tenía. Aparte, pues sí, pero eras niña. Y aparte, hoy en día me pregunto, ¿qué fregados hacía un elefante con un ratón, una jirafa con un hipopótamo? Y así una serie de combinaciones extrañas de te amo como amo tu largo cuello. O no sé, no me acuerdo qué decían. Esa era la versión picante, se me hace, porque era aparte, el amor es como una copa de helado, ¿no? Desbordada y derretida. Ándale. Eres la cereza en mi helado, ¿no? Y así, bien decías, ¿no? Aparte todos peludos, así como raros, ¿no? Sí. Ojo japonés y todo. No era ojo japonés, era como ojo amoroso. Como tintineante. Ándale, como con tres gotitas así de... Uh-huh. Punto de llorar, de pasión. Y así de, ¡ay, qué tanto amor siento! Ajá. Pero tienes razón, no hacía razón porque era un elefante con un ratón y pues dicen que los elefantes le tienen miedo a los ratones, ¿no? Entonces... Algo así. No debería de haber razón lógica ni... Según si el, si el Animal Planet no me falla, ¿verdad? Pues no debería de haber por qué. Pero bueno, saludos a mi cuate, el buen Salvador Ramírez. Y nos vamos con la siguiente selección aleatoria. Skank Anansi. Fíjate, esta banda es peculiar. No me gusta por completo, pero le gustaba mucho un chato que no creo que nos esté escuchando. Es una negra, una chava negra, pelona, con un grupo bien rockero detrás de ella, ¿no? Entonces ella cantaba así como muy soul. Ajá. Y todos los demás bien ponchados, ¿no? Todo el tiempo. Bastante interesante. Lado negativo de ella, insistía demasiado en problemas raciales y de segregación en Inglaterra. Y todas sus letras eran de eso, ¿no? Entonces pues ya... Ya chole. Sí, así de vamos negros y la raza negra y emancipación y cosas así. Entonces ya como que demasiado, ¿no? Si todas tus rolas hablan de lo mismo, pues ya... Como en el pop en español, señores. Ah, cómo los friego, qué placer me da. Pero, mira los ojos, te ponen tintineantes también. Sí, me pongo, me saliva. No. Y bueno, nos vamos a ir con una. Salió una famosa. Corríamos ese riesgo, señores, aquí en Antifama, poniéndole chofo. Exactamente. Salió Charity, uno de los sencillos más sonados de Skank Anansi. Y de hecho, yo la ubiqué por el famoso. La famosa estación de Universidad Mamila. Dije, no suenan mal. Y de ahí me puse yo a explorarlos y pues salió eso, ¿no? Entonces, pues, esto es Charity, señores. Skank Anansi. Chéquense nomás el feeling que le echa esta negra. Está sabrosa. No la negra, la pasión que le echa. La pasión que sí, ella no es muy agraciada. Vámonos, señores. Esto es Antifama Shuffle. Estás escuchando Antifam. Dice la negra, no quiero tu caridad, ¿no? Qué óboles. Le grita y le canta. Dominio de la voz, hay que aceptarlo. Esta chata se la traga puños, dijera mi papá. ¿No? Ok. No, no es pela de eso. O sea, se traga la popó a puños, si no le importa, pues. Ok. Sí, suena más gacho, así. Ustedes sí. Disculpen la pelada, señores, igual y no quiere decir lo que yo decía, pero bueno. No. Saludos a la Fers. Sí, a la García, que anda conectada ahí. Fer García dice que suena bien el programa. Pues claro, pues ¿qué creías que poníamos charango? ¿Pura porquería o qué? ¿Guarachas a qué? Nada de eso, ¿no? Pues sí, nos pulimos, señores. ¿Y qué te parece, chuletita, si educamos a la bola de bestias que van a ir a ver, que van a ir al Corona nada más por portes? ¿Qué te parece? Me late. No, y también van a ir por por Strokes. Sí. Varios han dicho, ¡ay, sí, Strokes! Que está muy danceable su último disco, pero pues en este lado, digamos que se van a quedar más tranquilitos, van a brincotear, pero... Y van a dar cancha, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, vamos a poner un poco de Boxer Rebellion. Qué banda tan buena y qué... Ay, yo no quisiera compartirla, y menos este track. No los vamos a poner. No. Code Red, esta rola de uno de sus primeros EPs, que si alguien lo encuentra, cómpremelo por favor y mándemelo, porque ya no se consigue. Yo alcancé a bajar todavía la canción. Es de del primer material que sacaron. Es que hasta el sentimiento me da, ¿no? Yo sí, pensando que ibas a llorar. No, pero quienes van realmente por lo que vale la pena en el Corona, vale la pena que escuchen este track también. ¿Te gusta T-Boxer Rebellion? Los vimos en vivo en el Imperial. Sí, en el Imperial. Ya sé que es un año, ¿no? ¿Fue? Sí, un poco más tal vez. Un poco más del año. Exacto. Extraño que hayan venido al Imperial. Y ahora se avientan con todo al Corona, pero bueno. Creo que dicen que ya están, cómo van a estar las presentaciones del Corona. Entonces a lo mejor sería bueno empezar a indagar eso. En una de esas, okay. O sea, los horarios y demás. A mí nadie me va a poner a escoger Boxer Rebellion, la verdad. No, yo estoy viviendo por los horarios. Para uno estar, digamos, que ya ducho de qué hora tiene que separar. Aquello de que llegamos a medio Pachuca sonre. Y luego yo corriendo y ya casi desmayándome por obesa que estoy, que ya no me da la panza. Estuvo buena esa emoción fuerte, pero bueno. La vez de Minus the Bear, pero... Sí. Por lo pronto, señores, chéquense nada más qué calidad de banda. Que si ya tienen su boleto, esperemos y recen porque se avienten una de estas de este tiempo. Y si no, pues, y si no lo conocen y dicen, ¿qué? ¿Boxer qué? Chéquense nada más el tamaño de banda que va a estar. Y no lo piensen dos veces, váyanse a ese escenario. Exactamente. A ver estos cuates. Exactamente. Oye, y nada más manejas hacer un pequeño anuncio que claro me acaba que de decir ahorita Fer, ahorita que le mandamos saludos. Sí, claro. Escribe por acá que va a tocar una banda de acid jazz que se llama Señor Mandril. Bueno, yo tengo el gusto de conocer a una de las personas que integran el grupo. Y va a estar el miércoles en un lugar en la colonia Anzures, que se llama el Polak Forum, que está en la calle de Darwin 117. Entonces es a las 9:30, entonces creo que se pueden dar una vuelta y escuchar algo de música diferente y demás. Entonces, bueno, hay que hacer una vueltilla. Así el miércoles. Es. Se les caiga luego de las patas, señores. Déjense ya al Caifanes en paz y vayan a ver buen rock mexicano, bueno, buena música mexicana. Estos cuates son de acid jazz. Exactamente. Algo de experimental por ahí. Yo, que sé poco, relativamente poco música mexicana, me suena el nombre, tienen una fama relativamente decente, fíjate, ¿no? En uno de los Vives Latinos ya han estado estos chavos. Bueno, no sé si en varios o en alguno al menos, ya han estado. Muy bien. Ya presentándose. Pues vale mucho la pena, señores, ya lo saben. Este miércoles, Darwin 117, Señor Mandril, así que no pueden faltar. La Chula y yo vamos a ir. Exactamente. Personalmente a cubrir ese evento. Exacto. Y a echarnos unas frías también, porque no, ¿verdad? Sí. Antes de que no demos el grito de la chingada con su grito. Sí. ¿Ah? Total. Bueno, pues entonces chéquense nada más Boxer Rebellion. Esto va a estar en el Corona. No se lo pueden perder. Y yo les prometo que vamos a hacer un especial de Antifama para el Corona. Sí. Nos lo echamos. Más que prometido. Sí. Digamos que todas las cosas de música que no famosa que se van a poder esperar ahí, porque la mayoría seguramente van a ir así de, ay, sí, esa sí me suena porque lo he escuchado 80 veces, pues esa no la pondremos seguramente. Exacto. Vamos a poner lo que no escuchan de esas bandas. Ay, póngame la de Nobody Loves Me. Ándale, por favor. Ay. Bueno, vámonos con Boxer Rebellion, señores. Ahí nomás. Verdadera radio en live, solo por el descafeinado. We'll be right back. Estás escuchando Antifam. Y pues estamos cerrando nuestro programa, Chuletita. Sí. Qué buen programa. Totalmente dependientes de la selección que hiciera nuestra iPod. iPunk. Y pues bueno, fue lo que salió, ni modo, ¿no? Exactamente. ¿Les guste o no? Así salió. A ustedes dirán, ¿verdad? Si estuvo bueno, si no estuvo bueno. Y bueno, pues pinta buena la semana. Buenos eventos, ya anunciamos eventos también, ¿por qué no, verdad? Exactamente. Pueden checar también en la página del Descafeinado el cartel ya del Festival Corona, cómo van a estar los horarios, para que vayan viendo si se llevan sus changuises y sus huevos cocidos o... Que no dejan pasar, pero bueno, se los guardan. ¿Hayas querido meter? No dejan pasar nada de comida. Ah, yo pensé que habías querido meter así un lonche. No, siempre te revisan. Ay, las mujeres no. Claro que sí. ¿Sí? Me te toca ahí tu sabroseada, claro que sí. ¿Ah, sí? Claro, más que te la da una chava. Ah, tú te formas con los hombres y me haces... pero me doy tres vueltas, ¿no has visto? Y yo me disfrazo de guardia. Qué bole, no, ya estamos aquí medio. Sí, pero con unos hoyos en las nalgas, los pantalones. No sé si ya son preferencias, pero bueno. Ok. Luego me compras el traje. Pero es como de charol, no importa, ya. ¿Sudo no mucho con eso? Algo. Me voy a buscar un hongo, algo, ¿no? Mejor sí, no. No, tercer ojo. En fin, ¿algo? Y pues bueno, pues vamos a ir con la siguiente selección nacional. Budapest, esta banda inglesa, desaparecida por ahí de la época de Travis y del tipo de Travis. Muy dramática, muy intensa, con Evade the Pain de un disco que estuvo también bien barato por ahí. Ahora que regresé de la famosa tienda de Carlos Slim de discos, me aventé 5 discos, me compré y fueron 300 pesos. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Vale, 8,000. No. 2 de Clinic. Sí, les presumo, señores. 2 discos de Clinic. Uno de Joan of Arc, unos que hemos puesto por aquí en el Antifam Art. Rolas de arte. Uno de Chad Van Galen también. Y otro que vamos a regalar por ahí. Si te portas bien para ti, si no, para. ¡No! Bien barato, señores, no pasaban de 80 pesos. Pues es que hay que buscarle, ¿no? Pues sí, sí, sí. ¿Para qué tienes un iPod de 60 gigas? ¿O de cuánto hay? ¿De 100 gigas? ¿300 gigas? No, si la vas a llenar. Convencional, sí le cabe hasta películas y toda la cosa, entonces sí es. Si basto. Le vas a meter la pulquería 3, pues no quieras, ¿no? Imagínate. Me cachas. No, pero bueno, sí, al rato la vemos. Me quedé picado en la parte de donde el Sayas entra en calzones rojos. Pero bueno. Señores, síganos escuchando, va a haber un muy buen cierre al final. Y ahorita nos vamos por lo pronto con Budapest y Bay the Pain para que lloren a gusto, ¿no? Uh-huh. A la inglesa. Muy bien. Vámonos. Verdadera Radio Online, solo por el Descafeinado. Problems that I'm feeling here today. Wrap them up and hide them out of sight and far away. Take the ball and chain away that always keeps me down. The sun won't always shine just 'cause you're sheltered from the rain. And everything worth anything will never be the same. You can write a brand new chapter, but you'll never change the end. So twist one more, although I know you'll break me. Just be sure that I'm still in the game. As long as I myself in company, I'm keeping looking up, my God. I turn my back and hide from what is standing right behind. So twist one more, although I know you'll break me. Just be sure that I'm still in the game. As long as I forever keep on twisting. Estás escuchando Antifam. Entonces ya que el arroz esté listo. Ajá, este, le pones 3 de apunte, perdón. ¿Y queda? No. Híjole, qué cosas. Cerrando nuestra selección. Perdón. Explodas es la reserva, me quedó chela aquí en la. Digo, este jugo de cebada. Este. Cerrando nuestra selección. De rolas aleatorias, randomizadas, y demás, iteraciones, y todo, ¿te acuerdas de las iteraciones? Y permutaciones y no sé qué, en matemáticas. ¿No venía en el examen eso que me estás preguntando? Sí, pero hay guía, vale. Lo bueno. Ah, bueno, ok. Clásico, ¿no? Sí. ¿Va a haber guía? ¿No? Sí. No fallaba, pero bueno. Y terminamos finalmente nuestro programa Chuletita. Muy bueno. Nos quedó bastante bueno, creo yo, salvo la opinión del público. Conocedor, bonito, fino, ¿verdad? Rancio, conocedor, rancio es fino, rancio sí, no, la gente no sabe. ¿No ves que Mecano lo decía en el del cielo no es cementerio? ¿Qué? ¿No es cielo este cementerio? De rancio, Abolenco, de rancio, okay. Venancio, ¿no? Nada de Ninel Conde ni nada de esos señores en nuestro programa. Y bueno, pues muchas gracias por estarnos escuchando y por continuar escuchándonos. La repetición, Chuletita, ¿cuándo es? Los miércoles de 10 a 12. Así es, si están en el trabajo, es un buen momento los miércoles, sí, para soltar lo que están haciendo. Exactamente, no lo tienes que soltar, lo pones. No, sí, nos tienen que poner atención. Ok, perdón, sí, suelten todo. Hacemos con mucho amor el programa, como para que... Ok, si es ahora, le dan cancelar cualquier junta, cancelar cualquier otra cosa. Exacto. Oye, que mira que ¿me tenemos... ¿Me ayudas a hacer esto estrofente? No. Exacto, que hay un incendio, no me importa. Hay simulacro, no me importa. Se está cayendo la oficina, no, estoy escuchando Antifama. Es exactamente, el momento exactamente. Sagrado de la zona. Exactamente. Entonces, muchas gracias a todos por estarnos escuchando y pues bueno, recuerden los medios de contacto de nosotros, estamos en Facebook, estamos en Twitter, aunque parece que no los pelamos, y no los pelamos el día de hoy, de hecho me estoy metiendo en este momento, no tengo cara, pero bueno, en Twitter también es @antifamachido, antifamachido junto, recuerden que una chilena ya nos ganó el antifama nada más, quién sabe qué hice que no me metí al Twitter, pero bueno. Tenemos varios medios de contacto, antifama@eldescafeinado.com.mx también, aceptamos todo tipo de quejas, sugerencias, recetas de cocina, ajá, caricaturas retro, todo aceptamos. Exactamente. Ropa interior usada también, si tienes el fetiche, ¿verdad? Exactamente. Se acepta perfectamente. Entre más grande sea y con más color beige tenga y con más derrapón. Exactamente. Vamos a hacer un día un concurso para que los escuchen, nos manden su ropa interior. Y no, qué cochina. No, ¿qué estoy diciendo? En fin, señores, pues bueno, muchas gracias, Chuletita. No, de caso. Y vamos a cerrar con una última selección totalmente sesgada. No. Idaho, No fue sesgado. ¿Tú bueno. Con que toda bien. Mi selección. Pues, no, está bien. Pero todo Idaho, fue. justo ese disco fue el que escogí hoy y parece que nos mentalizamos. Porque ahí lo traigo en el carro. La versión en vivo de Here to Go. Qué ejecución vocal de este cuate, de Jeff Martin. Bueno. A mí me gustó que en ese disco viene el booklet y están diciendo que se mantuvieron al margen de las bandas con las que hicieron el tour porque estaban muy, pero muy dopadas, llenas de heroína. Decían, nosotros no... Por hacer bien las cosas no nos dopamos, pero los demás se la vivían inyectándose todo el tiempo, ¿no? Ok. Entonces, pues ellos hacían lo suyo y lo hicieron bastante bien. Tenían a Dan Zeta, uno de los guitarristas más de mi mayor preferencia, porque maneja feedbacks en vez de estar plumeando. En fin, no, bueno, otra cosa ahí, dejo, ¿no? Uh-huh. Bastante. Otra cosa. Otro mundo deprimente, sí hay que decirlo, pero chéquense nada más cómo canta este cuate y cómo cierra el guitarrista al final. Es de los pocos momentos que se pueden repetir en un concierto. Okay. Así de cañón. Ya ponlo, escucharlo. Ay, sí. Vamos pues, señores, esto es Idaho, muchas gracias por escucharnos. Antifama, domingos 18-20, no se les olvide, por el Descafé. Lado Radio. Eso, chico. presentó. Esto fue Antifama, chiquitines. Hasta nunca. I'm sorry you're having trouble. Goodbye.